fuerte que estén de golpe en tierra, ¿no? Entonces, porque han pasado 30, 40 años estando un mes en tierra y después 3 meses embarcados, ¿no? Entonces, lo que hacen para las jubilaciones es, están 3 meses en tierra, 3 embarcados. Después están 4 meses en tierra, 2 embarcados, así hasta que se quedan en tierra. Este hombre, además, no tenía una buena jubilación de paga, entonces tomó un trabajo de sereno. Cuidaba una cochera, ¿no? Pero estaba enloqueciendo porque, nada, el trabajo de sereno es de por sí enloquecedor. Y él, además, había toda su vida había viajado por todo el mundo, ¿no? Entonces, un compañero le dijo, ¿por qué no escribís tus viajes? Porque el compañero le dijo, vos te estás volviendo loco, ¿no? Porque lo veía mal. Dice, bueno, escribí los viajes, si tenés todo el tiempo. Entonces lo que empezó a hacer es a escribir los viajes en el tiempo que estaba de sereno. Y era amigo de los que habíamos hecho las obras de teatro. Entonces un día apareció con el libro. Apareció con un montón de hojas así y editamos ese libro, ¿no? Hicimos un prólogo, una introducción del cambio que se produjo en las condiciones de navegación en el mundo. Hoy una experiencia como la de él no es posible ya, porque los barcos cargan a granel, cargan mecanizados, y cuando antes estaba una semana en un puerto, ahora es hasta 24 horas. Y después de la caída de la Torre Gemelas, las condiciones de seguridad de los puertos son tan estrictas que prácticamente las tripulaciones no bajan. En cambio, antes bajaban y estaban una semana viviendo en Génova, en Hamburgo. Esa era la experiencia que en Filipinas que había tenido él, ¿no? Entonces hicimos un prólogo que en parte contaba esto, ¿no? Que esa vida de aventuras también en parte se debía a cómo funcionaba el comercio y las condiciones de trabajo en los 60-70, ¿no? Y cómo hoy ese mundo de aventuras y de experiencia del mundo ya no sería posible. Pero es un prologuito chiquito porque el protagonista es el libro, ¿no? De él. Pero no... Yo sentía que... Durante mucho tiempo tuve una intención y armamos un poema para una muestra que se llama Asado y Fundición, que es un montaje de voces de ferroviarios que cuentan cómo fue la privatización y el desguace del ferrocarril. Pero en realidad ahí el trabajo de poesía es mío, y a mí no me daba firmar algo que en realidad eran las voces de los demás. Por eso preferíamos también el formato de teatro, ¿no? Porque el que está en escena es el propio trabajador.